Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Mónica. Ella es madre de un alumno del anexo de la EPET número 12. Hola Mónica, ¿cómo andás? Laura y Adriana te saludamos. ¿Todo bien? Hola, buenos días Laura, buenos días Adriano, buenos días a los oyentes, todo muy bien. Bien. Bueno, contanos cómo está andando esto de los alumnos que tienen que ir al anexo del EPET número 12. En realidad venimos con el tema del anexo desde octubre del año pasado. A nivel directivo se hicieron todos los reclamos, presentaron todas las notas, presentaron planos. A nivel directivo se presentó todo. Lo que no hubo respuesta en su momento fue tanto de supervisión de la provincia, de supervisión escolar, ni tampoco de la provincia directamente, de la parte de educación. Que a medida de que los dirigentes del colegio nos dijeron que no iban a poder continuar las clases después del receso invernal, nos pidieron ayuda porque ellos de su lado hicieron todo lo posible. Pero dadas las condiciones de que no estaba el cerramiento que se tenía que realizar, en realidad se tendría que haber realizado en el verano, ya tendrían que haber arrancado con ese cerramiento, los profesores de taller dijeron hasta acá, porque no es seguro, porque no tienen espacio, porque no cuentan con las herramientas y tampoco cuentan con el aislamiento que tienen que tener a nivel acústico. Porque abajo dan teoría y arriba se da taller, entonces no se puede llevar adelante. Claro, recordemos que es un lugar que alquiló el Consejo Provincial de Educación, también a instancias de que las familias se movilizaron, porque en primer año no había lugares y cómo seguir con esto. Se acondicionó una parte y ahí viene el detalle que nos vas contando de que no se terminaron, no se realizaron las obras necesarias. Mónica, ¿desde cuándo están reclamando esto, decís? En realidad las presentaciones, el director del EPET 12, Rey, y el vicedirector del anexo 12, lo están reclamando desde octubre del año pasado. No se llevó a cabo, intentaron llevar adelante, pero se dieron cuenta que es imposible, porque no se da bien ni la teoría ni la práctica. Entonces, ante esta situación, lo que expusieron fue esto, que termina el receso invernal y si no estaba hecho el cerramiento, no se iban a retomar las clases de taller. ¿Cómo sigue esto? El día viernes, hubieron movilizaciones el jueves, las comunidades educativas, ¿se pudieron reunir con algunas autoridades más allá de la dirección de la escuela, con alguien de distrito? ¿Cómo viene la mano, Mónica? Sí, en realidad nos informaron eso el día martes, el miércoles nos acercamos a supervisión escolar. Después nos acercamos al distrito escolar, que ahí hablamos con Sandra Tous, que fue la que hizo la presentación para poder hablar tanto con Osvaldo Giancafilo y con Oscar Frazone. Oscar Frazone, que es el director provincial de las escuelas técnicas, se acercó el día jueves al anexo y a lo mismo también al EPET 21, que también está en una situación mucho más complicada que lo que es el anexo, porque depende de otra obra totalmente diferente. Nosotros en esos tenemos una obra que ni siquiera es obra, porque es una tabiquería lo que necesitamos. Es solamente una pared que divida un aula de la otra. Claro. O sea, se comprometió Sandra es a eso, a que se iban a conseguir tanto los materiales como la mano de obra para llevarlo adelante en este periodo de 3 semanas. Para que se pueda retomar las clases teóricas y las prácticas después del receso. Esto en alguna mesa técnica, imagino que ya había sido puesto por los directivos de la EPET y del anexo, ¿no? En estas mesas técnicas a cargo del gobierno de la provincia, que vienen para estos lados. Digo, ¿cómo es, no? Que también otro de los planteos es el año que viene, ¿qué va a pasar con los primeros años? ¿Se entran en el anexo más aulas? ¿Qué ven ustedes como familias? Lo que nos informaron es eso, de que Bueno, a medida de este reclamo, que sí se presentó una mesa técnica, la última que se presentó, porque fueron varias, se realizó en mayo. Y ahora, el viernes, hubo otra mesa en el Consejo Deliberante, en función de todos los lugares educativos que están en emergencia, edilicia realmente. Bueno, en función de eso, con nosotros se comprometieron ya. Es algo menor, es solamente una pared, como decía antes. Lo que sí tenemos es el año que viene la posibilidad de tener que sumar el galpón que es de taller, que está entre Caballería y Pérez, donde antes se realizaban los talleres del EPET 21. Claro. Hace unos 6 años atrás. Ajá. Que eso también ya está alquilado por el Consejo de Educación, o sea que no tendrían que invertir más que en acondicionarlo. ¿Esos talleres siguen funcionando ahí, en precisamente ahí en Tres de Caballería? ¿O qué saben ustedes qué funciona del Consejo de Educación ahí? En este momento funciona. Del CEPEN 13 hacen en los dos módulos que están afuera. Sí. Realizan las clases de taller que tienen de teatro. Ajá. Porque esas son aulas. Y después, dentro de lo que es el galpón de talleres, trabaja el CEPAO, se trabaja con gente adulta que realiza talleres de carpintería. Sí se utiliza la institución para el lugar. Que eso quedaría, según lo que nos informaron, a partir de, si se llega a condicionar, también para utilizarlo ahora después del receso invernal y sumarlo desde el año que viene. Esto sería una medida. O sea, sería un parche provisorio hasta que se pueda encontrar un lugar donde realizar otro edificio para lo que se necesita. Justamente, claro, para el anexo actual se independice del EPET 12 y se abren las otras dos posibilidades de tecnicaturas. Claro. Eso sería un gran avance, digo, pero qué loco esto de tener... El mundo ideal, sí. Sí, qué loco tener que movilizarse, crear reuniones, como si los funcionarios no lo supieran, y más cuando se realizaron mesas técnicas y se llevaron supuestamente en carpetas lo que hay que hacer, y que sea una pared, ¿no? O dos paredes, o cuatro, no importa la cantidad, pero que es una obra menor y que no se realice, ¿no? Es menor y en realidad me parece que es una cuestión de que queda como un cuello de botella desde acá, porque desde la dirección de acá damos constancia a los papás, porque hemos leído todos los mails, todos los reclamos, todas las presentaciones, todos los proyectos, que inclusive los directivos del colegio han presentado los proyectos para el nuevo colegio, para los nuevos talleres. Eso está todo presentado, pero queda trabado entre lo que es supervisión escolar y lo que es la provincia. Ahí queda como en stand-by. Y lleva un tiempo burocrático y administrativo que eso repercute en las aulas, porque los chicos no pueden tener clase. Sabemos que no es instantáneo nada, pero mucho menos si no se lo tiene en mente o en programación para hacerlo. Mónica, entonces, ¿se realizaría esta obra en el anexo de la EPET número 12 durante el receso escolar que comienza la semana que viene? ¿Esto a cargo de quién va a estar la obra? Esto va a estar a cargo de mantenimiento escolar de provincia. De provincia, ajá, no el municipal. No, no, esto viene directamente de provincia. Los fondos vienen de provincia y tanto los fondos para los materiales como para la mano de obra. Claro. Lógicamente, ¿no? Tiene que ver con el Consejo Provincial de Educación y el convenio de mantenimiento escolar tiene que ver con algunas cosas, ¿no? Que también tiene, obviamente, lo suyo, ¿no? En el desempeño, lo vemos en las obras también, en algunos casos menores o de mantenimiento que se tienen que realizar y no se realizan. En la mesa justamente del viernes del Consejo Deliberante lo que se citó es eso, está en situación complicada desde lo que es jardín de infantes, escuelas primarias y escuelas secundarias. No es solamente, el anexo en este momento sí tomó o salió más a la luz porque los chicos se quedaban sin clases. Pero hay jardines que el día de hoy se va a entregar la llave porque se los entregaron hace 4 o 5 meses nuevos y no están en condiciones, se les llueve, no funciona la caldera. Nosotros somos los menos complicados, lo más fácil de resolver. Entonces el compromiso hacia nosotros, lo que yo quiero remarcar puntualmente como mamá, no por los otros papás, pero que en realidad todos nos tenemos que comprometer a acercarnos a los colegios, tanto sea jardín de infante, primaria, secundaria, y no en conflicto, sino en acompañamiento. Y hacer el seguimiento para apoyar a los directivos que sí hacen los reclamos, pero que se encuentran con esta burocracia que no pueden seguir adelante. Y les afecta a los chicos, que son los que no tienen que estar afectados. Totalmente, ¿no? Las clases tienen que estar, continuar, y es su derecho, además. O sea, lo que decís vos es ni más ni menos que formar parte de lo que es la comunidad educativa, no depositar a la infancia en la escuela y listo. Es que también es un compromiso de las familias, porque la escuela depende de la familia, como las familias también dependemos de la escuela. Pero también ellos necesitan esta cosa. Los que tenemos los papás es que nosotros no tenemos que cumplir con toda esta burocracia, que ellos sí tienen que llevarla adelante y exponerla mediante mail, mediante reclamos, mediante proyectos. Pero siempre y cuando tenga el apoyo de la familia, que también somos parte del colegio, no solamente nuestros hijos, se les hace un poquito más fácil. Porque son un poco más escuchados y están un poco más a la luz de todo lo que piden. No, y sobre todo, visto los últimos reclamos que ha habido, como decís vos, hay algunas situaciones más complejas, o sea, desde la EPED 21, que se caen los techos, o un jardín que se entregó hace 3 meses que tiene severos problemas, pero que se llegue a reclamos bastante insólitos, ¿no? Como decir, garantizar que las escuelas sean seguras o que, por ejemplo, los alumnos de la EPED 21, la EPED 12, tengan talleres, y es una escuela técnica, o sea, se sobreentiende que tiene que tener talleres, por ejemplo. Sí, pero ya no es algo de ahora. Este es mi tercer hijo ya que tengo en la escuela técnica. Pero fuera de eso, siempre hubo pocas clases de talleres. Se han recibido, los han entregado el título y no han tenido las prácticas correspondientes. Entonces también es un compromiso que tenemos que tomar las familias, los papás, las mamás, de acompañar desde ese lado en sí al colegio, porque es lo único, la única herramienta que le podemos dar nosotros, el que cuenten con nuestro apoyo, que es esto, no es ni tomar un colegio, que se entienda que no es conflicto, sino acompañamiento. No una medida de fuerza, sino el estar presente y acompañar. Esto de poder ir a la supervisión, entonces el supervisor sí lo va a poner dentro de sus prioridades. Ir al distrito, lamentablemente en este momento es así, estamos en transición, están con amparo, o sea que no salen fondos de ningún lado, porque justamente está en transición de gobierno. Pero los chicos tienen que seguir estudiando aunque se cambie el gobierno y claro. El país tiene que seguir funcionando. El gobierno, los gobiernos pueden pasar, pero digamos, los estados, como se nombran, quedan, y en esto queda lo que, para qué están los estados, para educación, para salud, ¿no? Esa continuidad, ya sea por el mismo partido o por diferentes, digo, bueno, siempre fue casi el mismo en la provincia, es algo de no terminar. Si no estuvieran las familias, qué sé yo, estoy pensando en la EPED número 21, no se hubiese construido seguramente, ¿no? Pero llevaron 25 años para poder realizar un edificio, que se realice un edificio acá en San Martín de los Andes. No, con esto no quiero bajar los ánimos de la comunidad educativa del anexo de la PET 12, pero a lo que voy es en esto, la importancia en que la comunidad educativa se movilice, le dan más bolillas seguramente y se traducirá en otras cosas las intenciones de los funcionarios, pero vamos viendo que la educación pública es demasiado compleja, parece ser, para los funcionarios, ¿no? Sí, Laura, lo que tiene también es que es eso, la PET 21 en su momento también tuvo un montón de conflictos, los padres también se movilizaron, claro. Estuvieron 7 años esperando, consiguiendo, lo mismo que pasó ahora con el anexo. Es como que nosotros tenemos que empujar, sacar el palito del engranaje para que siga circulando. si no, no funciona. No tendría que ser así. No tendría. Pero bueno, también de nosotros depende nuestros hijos. Tal cual. En función de eso, es eso, de que acompañen un poco más también. El reclamo está, los docentes a veces hacen paro, pero bueno, también en el caso del anexo 12, las veces que ha habido paro, los docentes eligen ir a clase. No suspenden las clases. Hacen paro, pero dando clases. Y lo mismo que los auxiliares. Hay un montón de auxiliares de servicios que... Es como meter todo en la misma bolsa, y no es la misma bolsa, porque hay gente que trabaja y trabaja mucho. Pero bueno, esa gente también hay que ayudarla. Y como familias tenemos que tener el compromiso de acompañar. Porque hay mucha gente que sí quiere hacer y quiere seguir con las aulas abiertas y quiere que los chicos tengan clase, pero no tienen las condiciones. Y también a ellos los pone en riesgo, porque pueden tener un sumario por dar clases en una situación que no es la que corresponde. Sí, y ahí totalmente. Depende de nosotros, que ayudemos un poquito. Pero bueno, nada, eso. Invitar a las familias que también se involucren un poco más y apoyen un poco más a los colegios. Mónica, ¿cómo sigue esto? ¿Están a la espera? ¿Necesitan algún tipo? ¿Hay una nueva fecha de juntarse? Hoy un grupo de madres iban a acercar al distrito para ver si ya se había avanzado con el tema de los materiales, si ya habían conseguido los materiales. Y nada, lo que nos queda a nosotros en este momento es acompañar eso, para certificar que se haga. Y que sea en condiciones, porque también pasa eso. A veces se hace, pero no se hace en condiciones, que es lo que le pasa al jardín, que es lo que le pasa a la P21. Es una picardía que un edificio que tiene 4 años ya se haya cerrado 3 veces porque no funciona como corresponde. Y lo mismo le pasa a la escuela de música. Entonces, también es eso, ¿no? Es ver quiénes son los que certifican para que nuestros hijos vayan a los establecimientos cuando no están en condiciones. No, totalmente. Y esto que decís vos tiene que ver también con una política educativa. Vos sufriste ya, y tus hijos ya sufrieron, tus otros dos hijos yendo a escuelas técnicas, entonces sabés de todo esto, y por ejemplo, no escapa tu conocimiento el dinero que se está gastando todo el tiempo en alquilar lugares, digo, para que eso también es parte de la política educativa. Y como decís vos, es muy importante el involucramiento de los padres, porque de pronto 4 o 5 padres van a decir, che, pero pará, está pasando esto hace tantos años. Viste, no, es muy importante, no solamente para certificar que van a lugares seguros sus hijos, ¿no? Claro, y también, además de la cuestión edilicia, es también el tema de que no nos olvidemos que en octubre tenemos que empezar o hacer fila o entrar en un sorteo para una vacante, cuando en realidad también es un derecho que los chicos salen de séptimo grado y tienen derecho a elegir a dónde quieren hacer su segundo nivel, la secundaria. Totalmente. Si quieren ir a un CEPEN, si quieren una PET. No puede ser que queden librados un sorteo y diciendo, uy, no lo conseguí, cuando en realidad tendría que estar esa disponibilidad de vacantes, y no está. Ya he sabido en el pueblo, había que acampar, bueno, son cosas que por suerte han ido mejorando, pero sigue siempre, y es lo que va a pasar el año que viene. También en octubre se va a empezar a ver el tema de las vacantes. Entonces surge esto como el anexo en función de que no hay vacantes. Y es como siempre ir poniendo parches y buscando soluciones, pero son muy temporales. Y en el medio quedan los chicos. Van al centro del colegio, después van a un taller en La Vega, después bajan de nuevo para las clases de apoyo, se la pasan yendo y viniendo en el colectivo con un servicio de colectivos que tampoco funciona impecable, y los chicos se tienen que encargar de estudiar solamente, no sí. Otra cosa. No, y aparte es loco que el Estado no garantice algo que también te lo exige, ¿no? Porque la educación es obligatoria, pero no la garantiza. No, no tienen modo, porque ahora también cuando entre tercer año entran otros talleres nuevos y para eso también van a faltar aulas. O sea que siempre estás corriendo de atrás, vendría a ser. Y sí, siempre vamos. Pero bueno, Vamos a tratar de achicar un poco la distancia. No, pero lo que decís vos, esta cuestión propositiva del involucramiento de los padres y las madres, está bueno porque si no, es como que es un problema de los docentes o de los alumnos o de los auxiliares, no de la comunidad. La escuela es de todos. ¿No? Claro. La escuela es de todos y es muy fácil llegar y dejar. No digo por menospreciar a nadie, que se entienda que es algo que es mucho más fácil y más rápido si nosotros acompañamos. Está bueno llegar, acompañar a tu hijo hasta, pero también hay que involucrarse. Porque lo que es a los dirigentes les ayuda un montón en poder acortar los tiempos de respuesta, porque si no, no tienen respuesta. Ellos arrancaron en octubre y imagínate cuándo tenemos respuesta. Estamos en julio y solamente porque se plantaron los profesores de taller que dijeron así no corresponde dar clases. Nosotros queremos, pero así no se puede. No es que hicieron la fácil de decir, bueno, listo, no damos clase porque no están las condiciones. Expusieron la situación y pusieron la voluntad y dijeron, nosotros sí queremos dar clase, pero no están las condiciones de seguridad para que sus hijos vengan. Mónica, ahí el panorama, ¿no? En el anexo del EPET número 12. Te agradecemos estos minutos con la radio. No sé si queda algo más que quieras decir. Los micrófonos de la radio están abiertos. No, nosotros nos comprometemos a cuando se realicen las obras a compartirlos con ustedes. Bien, ¿qué les parece? Bien, perfecto. Bueno, vamos a... para darle un cierre por los... Dale, sí, ojalá tal cual. Ojalá se pueda. Ojalá que sea. Ojalá que sea. Por los chicos y por las clases. Sí, y en esto apelamos a aquellos que se comprometieron, los funcionarios, que lo hagan, ¿no? En este receso escolar. Entonces, hablamos luego de unas semanas, ¿te parece? A ver cómo viene la mano. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Gracias por darnos el tiempo y el espacio. Por favor, hasta luego, Mónica, nos vemos. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.